Bueno, y en este ambiente de oración, ¿verdad? Para no perder el hilo de lo que el Señor nos está haciendo con nosotros, se expresa la mole, porque se arrodilló Carmen María y no me arrodillé yo, porque le quiero dar más importancia a las personas que van a dar las enseñanzas de las siete semanas en sí, que lo que es el pequeño enlace de lo que ustedes ya han vivido, porque yo sé que ya llevan un par de semanas preparándose, ¿o no? Sí, algunas, ¿no? Un par de semanitas llevan preparándose, ¿no, Asunción? Ah, pues es. Ay, yo tengo la costumbre de ir hablando, preguntando. Por si no me conocen así, pues yo esperaba recibir una respuesta. Vale, perdón. Esta es la forma que el Señor me ha dado de ser y de estar en su pueblo. Bueno, lo primero que quiero comentar es que ninguno de los que están aquí, ni de los nuevos ni de los antiguos, estamos porque sí. Pensamos, bueno, sí, pero si es el día del grupo. Sí, pero ¿cuántas tentaciones han tenido en el camino para llegar hasta aquí? No. Unas cuantas, como la lluvia, el frío, mejor me quedo en casa arropadita, total, coger el coche, ¿verdad? Hoy me duele el riñón, tengo hambre, pero están aquí. O sea que hay alguien que les ha invitado y ustedes se lo han tomado en serio, ¿verdad? Otros, los nuevos, que hay algunos nuevos, algunos hermanos nuevos, me comentaban los servidores, los dirigentes, que era no, porque me invitó un amigo, un vecino, un primo. Ah, no, no, no. Es Dios quien conoce de tu vida, es Dios quien sabe de ti, es Dios que no se despista, dice el salmista, no conoce, conoce cuando me acuesto y me levanto, no ha llegado aún la palabra en mi boca y ya sabe lo que voy a decir. Imagínense, qué maravilla, nos conocen bien, ¿verdad que sí? Nos conocen muy bien. ¿Y para qué nos han traído aquí? ¿Para qué llevamos 2 semanas y con estas 3 semanas preparándonos? Porque cada noche que vengamos, el Señor tiene para nosotros preparados misterios de amor, misterios de su presencia. Nosotros creemos que porque a lo mejor ya somos cristianos, cristiano no es ideología, cristiano es experiencia, cristiano no solamente son conocimientos, cristiano es evidencia. A veces decimos, no, venimos a misa, vamos a misa, pero no sentimos al Señor. El Señor quiere sensibilizar nuestra vida para que podamos sentir a ese Señor que nos ama. ¿Verdad? Bien, pues cada noche que vayamos viniendo, el Señor cumplirá nuestras expectativas y aún más. Nosotros ni sospechamos, dice el profeta Isaías, es que sus pensamientos no son los nuestros porque es que nosotros somos chiquititos. Sus pensamientos siempre cumplirán mucho más allá de las expectativas. Bien. Luego tenemos claro que hemos venido porque el Señor nos ha traído a cada uno, ancianos, antiguos, nuevos, recién llegados. Luego, que el Señor tiene para ti un plan cada día que vayas viniendo, aunque lo conozcas, porque la revelación en espíritu hace presente, constante, profunda, aunque hayamos hecho la efusión hace unos cuantos años, ¿verdad? A ti te miro porque nada más te conozco así. Perdona, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer la pobre? Bueno, ¿verdad que ya hace años? Es bueno refrescar, es bueno vitalizar, es bueno revivir. Porque, ay, sí, vivir de la renta es mala cosa. Porque hay Dios, y yo pensé que tenía más y ahora resulta que tengo menos de lo que pensaba. Creemos que las rentas nos dan para mucho y a veces las gastamos tanto a lo largo del camino, del cansancio, de la falta de oración personal y de la entrega y del encuentro. Bueno, no me quiero enrollar. ¿Vale? Bien. Resulta que yo me propusieron los dirigentes comenzar estas 7 semanas o el enlace de estas 7 semanas bajo el lema que ellos mismos discernieron, que es el Salmo 131. ¿Vale? Porque aunque sea el 130, entre paréntesis, es el 131, que es con un lenguaje claro y convincente. El salmista nos habla para hacer una reflexión de nuestra vida, para esta comunidad. Pues el Señor se va a decirnos algo. No la voy a leer, sino que la vamos a cantar, que aún es más interesante para que podamos meditar, ¿verdad? Señor, mi corazón no es ambicioso. Señor, ni mis ojos altaneros, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Así mi corazón es ser en ti, Señor, como un niño en brazos de su madre. Así mi corazón espera en ti, Señor, espera en ti. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre, espera Israel en Dios, Señor. Mi corazón no es tan... La palabra que el Señor ha dado para cada uno de sus hijos, Señor, para cada uno de los que eran. Y mis ojos altaneros, y lo que haga yo y modelo mi deseo, como un niño en brazos de su madre, así mi corazón espera en ti, Señor, espera en ti. Este salmo lo cantaba el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el amado de Dios, la propiedad personal del Señor, cuando iban de peregrinación a esas grandes celebraciones a Jerusalén, donde había un bullicio. Entonces, cuando ellos estaban hartos, llenos de esa peregrinación y del ambiente, iban cantando, porque eran capaces de desprenderse en el silencio del corazón, del encuentro, porque Jerusalén para ellos era lo más importante. Como para nosotros la reunión del grupo de oración, como para nosotros a partir de ahora, estas 7 semanas, porque vamos a encontrarnos con Yahvé. En aquel tiempo era Yahvé, Sebaot, el Dios poderoso, el Dios de la defensa. Y el pueblo de Israel era capaz de desprenderse de honores, de gloria, incluso de las maravillas del Éxodo, para vivir de ese amor. De ese amor que le tenía Yahvé a él. Fíjense si es verdad el amor de Dios. ¿Se cumple o no se cumple? Vale, ¿no? Vale, ya me voy a quedar diciendo. Bueno, pues no me entendieron. Luego dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Realmente es una hermosa confesión del corazón del salmista. Puede ser realmente una hermosa confesión de nuestro corazón cuando el Señor haya pasado durante estas 7 semanas, ¿verdad? Porque no es ambicioso, no le devora el afán, no está sometido a la esclavitud de la envidia, no quiere ser como nadie porque sabe que es único, es irrepetible, como nos dirán después. Él da un paso más allá y supera el pecado que es la segunda enseñanza que vamos a tener el martes que viene. El martes que viene. Vale. Entonces, da un paso más allá de él, seréis como dioses, y prefiere depender de esa misericordia, prefiere depender de ese amor que siente, y da pasos de sencillez y de humildad. Y da pasos de sencillez y de humildad al lado de quién, de Jesús. Entonces comienza el señorío de Cristo en nuestros corazones. El Señor es el centro de nuestro corazón. Todo cambia. Ya nada depende de nosotros. Es maravilloso la providencia. Esperamos promesas que a veces llegan tarde para nosotros. Pero ya están dadas. Ahora que en el tiempo se cumplan, depende de nuestra fe y de nuestra conversión. Es decir, no somos perfectos. Todos sabemos que tenemos pequeñitos errores. Puede ser de alguna forma, ¿no? ¿Verdad que sí? Llegará la fe y la conversión para luego tener el qué, la salvación en Jesús, por supuesto. Si Cristo no nos redime, si Cristo no nos saca, si Cristo no nos da una oportunidad, no tenemos nada que hacer, ni seremos mansos, ni seremos humildes, ni seremos sencillos, ni nada. Hay una cosa que me gustó mucho de lo que leí, y es que cuando tú sientes, cuando el Espíritu Santo obra en ti, que será la vida nueva. Y no eres altanero, ni eres ambicioso, ni eres egoísta, y vas renunciando a un montón de cosas. Los que están a tu lado no se sienten rechazados, no se sienten señalados, no se sienten juzgados, no se sienten menos que tú. Y eso me tocó tanto el corazón, porque realmente yo sentí del Señor, no solo para ustedes, también esto es para mí. Es decir, Señor, y las personas que están a mi lado, ¿realmente yo las hago acoger o me siento yo mejor? Yo las hago sentir amadas, las comprendo, me pongo en su lugar, vivo esa vida nueva y se transmite a los demás. ¿Para eso que necesitamos, hermano? ¿El Espíritu? Ah, vale. Y ahí vendrá la expulsión, y ahí vendrá el poder de Dios, y ahí vendrá la capacitación, y ahí vendrá la renuncia, y seremos capaces de dejar muchas cosas atrás. Bien. Pero hay una parte que no quiero dejar de comentar. Yo siempre tengo algo que comentar. Y es que, como un niño en brazos de su madre, creo que para ustedes, creo que para esta comunidad, inclusive para mí, es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos un niño que está recién amamantado, que es lo que dice la palabra de Dios, un bebé, no lo ponemos en brazos y lo meneamos porque sabemos que, ¿verdad? Tendrá el refugito y echará toda la comida, ¿sí o no? Sino que lo apoyamos así en el hombrito hasta que expulse los aires y de todas maneras se siente el niño tan lleno con lo que ha recibido de la madre. Lo que ha recibido de la madre le basta para crecer, para las defensas y para todo. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Y verdad que son una imagen normal? Una imagen profana, por decirlo de alguna forma. ¿Hasta quién? Hasta que Dios se hace hombre. Y cuando Dios se hace hombre, en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, y toma condición humana, y entonces es capaz de ponerse en los brazos de esa madre confiada, ha dejado de ser una dimensión sobrenatural para ser sobrenatural. Jesús confió, se abandonó en los brazos de María. Sabía que de María iba a recibir todo lo que necesitaba para crecer. Y yo le decía al Señor, precioso, porque este grupo se llama Anunciación de María. Déjense en las manos de María. Déjense como Jesús, si Jesús el Hijo de Dios, se dejó en manos de una madre tan buena. Confió plenamente, plenamente, hermano, no tenía duda. Se sentía seguro, protegido, a salvo en las manos de esa madre. Nosotros en esta difusión también nos vamos a sentir así. Si queremos. Lo único que se nos pide para recibir esta difusión, este don del Espíritu, que por supuesto lo tienen desde el bautismo, pero para realizar este Espíritu, apertura de corazón. ¿Cuántos esquemas traemos hasta aquí? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántos perjuicios? ¿Cuántas limitaciones a la obra de Dios? Lo conozcamos mucho o no lo conozcamos nada, tengamos una imagen de Dios que esperamos, vamos a dejarle obrar, vamos a dejarle cancha, Espíritu haga lo que quiera. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues seguimos, yo me pongo por aquí entonces, con la primera enseñanza del seminario, que es la se titula El amor de Dios, y siguiendo el hilo de nuestra hermana Loli. Le voy a pedir de vez en cuando, porque no veo mucho, y aquí con la poca luz, pues, por lo menos que me vea las citas bíblicas y una historia. Pues bueno, el amor de Dios, como decía Loli, es amor manifestado materno en estos brazos, ¿no?, de una madre. Pero muchas veces, antes de empezar el amor de Dios, vamos a empezar un poco con esa imagen que tenemos de Dios, porque claro, no todo el mundo tendrá la misma imagen de Dios. Uno lo verán, pues a lo mejor como un Dios severo, otros pensarán que, pues, hay gente que incluso que no cree en Dios, que son los ateos, los agnósticos, niegan la existencia de Dios. Hay gente que lo ve como algo, pues, o que malvado, injusto, que manda, pues ahora mismo que estamos pasando por estas lluvias horrorosas, pues terremotos, inundaciones, pues tienen a lo mejor una imagen de Dios, pues un poco diferente, ¿no?, o distinta a lo que nosotros hemos experimentado, o alguno a lo mejor en esta noche no ha experimentado, ¿no?, esa imagen de Dios que tenemos. ¿Y dónde se ve mejor esa imagen de Dios? Esa imagen de Dios todopoderoso y omnipotente antes de meternos en el amor de Dios. Pues lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Dios se nos revela en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Ahí se nos habla de quién es Dios. Y sobre todo, pues vamos a comenzar un poquito hacia Dios creador, hacia adjetivo que le tenemos a Dios que es como creador del mundo. Y eso lo vamos a leer en Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 29. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las fiestas que serpean por la tierra. Sí. Sí, sí. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios la creó. Macho y hembra los creó. Y bendiciéndolos Dios, y díjoles, sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida. Toda la hierba verde le doy de alimento. Y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, en este relato del Génesis, al principio vemos cómo Dios fue creando todas las cosas. Recordamos el cielo, la tierra, los animales, las plantas, todo lo que nos rodea. Y como culmen, nos creó a nosotros, al ser humano. A imagen y semejanza suya, Dios los creó. Es decir, que somos e imagen y semejanza de Dios. Y Él nos creó de una manera como culmen, como dice ahí. Él nos dio el poder para poner nombre a los animales, nos dio poder para alimentarnos de esos animales. Somos como decía en los apuntes que estaba leyendo, somos como sus representantes. Si somos representantes, como alguien viene, a veces viene un producto, son representantes. Pues nosotros somos como estos representantes de Dios. Imagínense, Dios nos ha dado todo y Él lo ha puesto en nuestras manos. Y más todavía, somos imagen y semejanza de Él. Imagen y semejanza de Él. Y en ese momento del relato del Génesis, al principio de la creación, nos lo dio todo de una manera, pues, amistosa. Porque la relación del hombre con Dios era buena, como dice la palabra, y vio todo que era, y todo lo que había creado era muy bueno. La relación, nuestra amor relación con los demás también. Hasta que por culpa, bueno, del pecado, que ya comentaría Loli, pues esa ruptura se rompió, ¿no? Esa desobediencia al Señor. Pero ahí, hermanos, vemos que el Señor tiene un plan de amor desde ahí. Todo era maravilloso, alegre, gozoso. ¿Por qué? Porque nos ha creado. ¿Y ha creado todo para quién? Pues para nosotros. Porque Dios es amor. Y ese amor se manifiesta de muchas, muchas maneras. Ese amor es inmenso, porque es un misterio. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Eso que recordamos, el misterio de la Santísima Trinidad. Y ese amor se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, dice en el libro de la Sabiduría, si Dios hubiese aborrecido algo, no lo hubiese creado. Imagínense. Pero no, eso no fue así con cada uno de nosotros. Y una cosa muy importante. Ese amor se manifiesta al ser humano de manera personal. Porque Dios nos ama personalmente. A cada persona. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, conocer ese amor? Pues a través de la palabra, Dios tiene, pues, vamos a llamarlo así, diferentes como adjetivos. Y como dijo bien Loli, se puede manifestar de forma materna, de forma paterna, como un amigo, como un hermano, como un esposo, como un pastor. Estaríamos aquí horas y horas hablando y no tendríamos adjetivos ni cualidades para definir y para describir quién es Dios y el amor que nos tiene. Pero ahora nos vamos a detener un poquito en que Dios es nuestro Padre y que nos ama personalmente. Y así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Yahvé, su creador, Jacob, su plasmador, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Uy, palabra mía. Te alabamos, Señor, muy bien. Nos llama por nuestro nombre. Yo me sé el nombre de algunos de aquí, o no sé, a ver. Judy, Fabiola, Juan Antonio, Charo, Mari, Loli, Dori, Asa, Prudencia, Esther, Carmencita, Margarita, ¿cómo? Leo, Carmen, Carmen, Carmen, uy, aquí la Carmen, Milagro, Pedro, Loli, Miguel y Antonio. ¿Eh? Muy bien, pues el Señor así nos llama por nuestro nombre y dice que dice, yo ya de tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas que yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Él te conoce y te llama por tu nombre, porque somos únicos e irrepetibles para Él. No hay nadie más como tú. Y Él te ama personalmente, porque cada uno necesita ser amado como es. Y Él lo sabe. Y también nos dice el profeta Oseas, cuando Israel era niño, yo la amé. Yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en brazos. Con correas de amor le atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien levanta un niño hasta su cara. Fíjense, la palabra que se escribió hace más de 2000 años, fíjense qué bonito, con correas, como yo no sé, ustedes han visto ahora los papás que llevan los niños para que no se escapen y los tienen aquí con las correas. Pues así dice el Señor, con correas de amor te atraigo hacia mí. Y como un niño, como un padre que levanta así el Señor con cada uno de nosotros. Y una cosa también, que en esta época pues como que es un poco difícil de creer. El amor de Dios es gratuito, es gratis. Que ahora gratis la verdad que serán pocas cosas. Y más con una época de crisis que estamos, me imagino que gratis nada. Pues el amor de Dios es gratis. Así lo dice también el profeta Jeremías. Con amor eterno y gratuito te he amado. Porque ese amor es a cambio de nada. Es decir, no tenemos que dar al Señor para que Él nos ame, sino que Él nos ama gratuitamente. Porque Él es nuestro Padre y nos quiere y nos ama personalmente. Entonces no necesitamos, pues eso, que como siempre que ponemos, como digo yo, a veces muchas condiciones, ¿no? Y sobre todo que con ese amor eterno que nos ama, a pesar de que existan miles y miles de millones en todo el mundo, Él te ama personalmente y te conoce. Y sabes que estás aquí, en Orotava, en la isla de Tenerife. Y te llamo por tu nombre. Cual ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes lo buscan. Estaríamos horas y horas hablando del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y eso también ocurría muchas veces a su hijo amado, a Jesús, que para dirigirse al Padre utilizaba una palabra muy bonita, en hebreo, Abba, que significa papaíto. Y él cuando se dirigía al Padre lo llamaba así. Y así se lo enseñó a sus amigos, a sus discípulos. Le decía, cuando vayan a rezar, pídanle. Cuando les enseñó la oración del Padre Nuestro, Abba, papaíto, en confianza. Y ahí hablaba Jesús con el Padre, como un padre, como con un hijo. Papá, papaíto. Así el Señor nos invita en esta noche a tener esa confianza, a experimentar de nuevo su amor, a experimentar de nuevo el amor que Él nos tiene, ese amor infinito y que es personal para cada uno de nosotros. Así le pasó también a San Pablo, ¿no? En el capítulo 8 de la Carta a los Romanos hay un himno precioso que es el himno al amor a Dios. Sí, el himno al amor a Dios, que Él lo expresó así. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nadie. Sí, por lo menos te cito final. Sí, a los Romanos, capítulo... Todo. En lo último trocito que te por ahí marca. Del directo, sí. ¿Esto? ¿Esto pasa aquí? Sí. Bueno, sí puede entender. Yo lloro que no mames. Sí. En confianza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Ese es el himno a la caridad, el himno al amor. Nada podrá separarnos del amor que el Señor nos tiene. Y ese amor se manifiesta como Padre, como Creador y también como un amor maternal. Dice, Dios te ama incondicionalmente porque Él es amor. En Isaías 49, versículo 15, nos dice, ¿acaso olvida una madre a su niño de pecho? Sin compadecerse del hijo de sus entrañas, pues aunque ese llegase a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mi mano te tengo tatuado. Así es amor maternal por cada uno de nosotros. El Señor tiene nuestro nombre tatuado en la palma de su mano. Y a lo mejor por cualquier circunstancia de la vida, a lo mejor no sé si pues ya su mamá o su papá no están aquí, Él nunca se olvida, porque con amor materno el Señor nos ama. Y esa, como dice aquí, que el Señor nos ama incondicionalmente, Él no pone condiciones para amarnos. Es decir, tienes que ser, por lo menos en el caso a lo mejor de las mujeres, 90, 60, 90, tienes que ser, pues, yo que sé, rubia, o tienes que ser, yo que sé, inteligente. En caso de los hombres, pues ahí es verso, tienes que tener estas medidas, eres bajito, eres gordito, eres flaco. El Señor no pone condiciones, el Señor nos ama tal y como somos. Porque somos, para Él somos todos guapísimos, como estamos. El Señor nos ama como somos. Así que no tenemos que poner estas condiciones, como cuando uno va, no sé, a firmar un contrato, que siempre el contrato es el primero las condiciones, ¿no? Y según las condiciones, firmamos. Si no, pues no firmamos, pues no nos interesa. ¿Eh? Ahí no firmamos el contrato. Pues para el Señor no. Porque el Señor no pone ninguna condición para amar. Él te ama porque eres precioso a sus ojos, como decía la palabra. Somos su imagen y semejanza. Y claro, Él no pone condiciones. Con tus defectos, con tus virtudes, con tus pecados, Él te ama y te amará, como dice San Pablo, siempre, a pesar de los pesares. Porque el amor de Dios es fiel. Él nunca te abandona. Siempre está ahí. Y aunque a veces nos sintamos pues mal o pasemos dificultades, Él, con Él siempre podemos contar. Y aquí voy a poner un ejemplo de una parábola que pues me la donó una hermana, que era una parábola para meternos un poquito de cómo pues a veces por nuestros defectos ponemos muchos impedimentos a experimentar ese amor de Dios, para sentirnos amados por Él. Y es la parábola de estas dos tinajas. Ay, Dios. ¿Me estaba preparada? No. Parece que sí. Pero parece que sí. No, ella es que no. Digo yo, ¿vale? Un vendedor de agua repetía cada mañana el mismo ritual. Colocaba sobre sus hombros una pareja que tenía, y a cada punta de la pareja amarraba una tinaja. Después salía al camino del río, llenaba las dos tinajas y regresaba a la ciudad para entregar el agua a sus clientes. Pero una de las tinajas tenía muchas grietas y dejaba filtrar mucha agua. La otra tinaja era nueva y estaba muy orgullosa de su rendimiento, ya que su dueño obtenía mucho dinero con la venta del agua que él llevaba. Al cabo de un tiempo, la pobre tinaja agrietada fue acomplejándose y sintiéndose inferior a la otra, tanto que un día decidió hablar con su patrón para decirle que la abandonara por ser ya casi inservible. «¿Sabes?», le dijo muy triste, «soy consciente de mis limitaciones. Yo sé muy bien que conmigo tú dejas de ganar mucho dinero. Soy una tinaja llena de grietas. Y cuando llegamos a la ciudad, estoy ya medio vacía. Ya no hay nada que hacer. Por eso te pido que me perdones mi debilidad. Compra una nueva que pueda hacer mejor el trabajo y abandóname a mí en el camino. Ya lo decido». «Muy bien», le contestó el dueño, «pero ya hablaremos con más calma mañana». Al día siguiente, de camino hacia el río, el vendedor de agua se dirige a la pobre tinaja agrietada y le dice: «Fíjate bien en la orilla de la carretera y dime lo que estás observando». «Nunca me había fijado», respondió la agrietada tinaja, «pero en honor a la verdad, me doy cuenta de que el borde de la carretera está lleno de flores. Es algo muy hermoso». «Pues bien, mi querida tinaja», repuso sonriente el vendedor, «quiero que sepas que si las orillas de la carretera son como un bello jardín, es gracias a ti, ya que eres tú quien las riegas cada día cuando regresas del río. Hace ya mucho tiempo que me di cuenta que tú dejabas filtrar mucha agua. Entonces yo compré semillas de flores de toda clase y de camino hacia el río Una mañana la sembré en la orilla de la carretera. Y tú, al regresar del río, sin saberlo y sin quererlo, estuviste regando mi siembra. Y así, todos los días, gracias a tus grietas, muchas semillas nacieron. Los botones se abrieron y cada día, gracias a ti, puedo cortar unas flores, preparar un ramillete y ofrecérselo al Creador. Y el buen hombre, inclinándose sobre el camino, comenzó a escoger las mejores flores del día para ofrecérselas al Hacedor de todo. Y esta vez, la tinaja regó aún mejor el camino con el agua que se perdía entre sus grietas y que estaba agradecida de sus ojos. Pues imagínense, hermanos, si esto es con una tinaja o con cada uno de nosotros. El amor de Dios, la misericordia de Dios, cuánto si con dos tinajas hace un camino de flores, cuánto con cada uno de nosotros. Ese amor inmenso que el Señor tiene, que a lo mejor esa pobreza, esa limitación, pero para Él eso lo transforma en cosas grandes, en cosas bellas, porque el Señor es grande. Y una cosa, fíjense, una cosa no puede hacer el Señor. Y no puede dejar de hacer. Y es dejar de amar. Como decía Loli antes, en la misma cita, los montes se correrán, se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Mis planes no son tus planes. Los que distan del cielo a la tierra. Así es el Señor con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor es compasivo, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor, aunque con este vamos, con estos temporales que estamos viendo ahora, que se cae el agua y que llueve, aunque se caiga todo, el amor del Señor jamás se apartará de cada uno de nosotros. Y el Señor se vale siempre de pequeñas cosas, de pequeños gestos. A lo mejor a veces esperamos, pues yo qué sé, amor de grandes cosas. Y el Señor, no sé, siempre hay que estar como abiertos al Espíritu, abiertos a la gracia, abiertos a ese amor de Dios que se manifiesta. Nosotros solemos a veces venir para el norte. Yo no sé si ustedes han visto el cartel que siempre pone un señor, yo no sé si tiene un invernadero, que siempre tiene unas palabras de aliento muy... Pues yo no lo sé, pero a nosotros nos ha pasado que en momentos a lo mejor malos o de crisis, o que estamos pasando con problemas, oye, miramos para allá y esa frase que, ¡pum!, dice el Señor, como que te llega al corazón y dice, Dios mío, es para mí. Pues el Señor a veces se vale de pequeñas cosas. Y en esta semana, yo no sé si ya la habrá quitado, pero como ayer tuve que ir para el norte, esta semana tenía una palabra muy cortita. ¡Alégrate! ¡Ah, mira cómo se han fijado! Pues, ¡alégrate! ¡Mira el Señor! ¡Alégrate! Sí, Señor, tenía puesta el Señor, esa pequeña, cortita, pero alégrate. Qué bueno es el Señor, que siempre se basa en esos pequeños detalles, pues para tocarnos el corazón. Y así lo dice también el profeta Sofonías. Y nos ama también porque, por supuesto, somos sus hijos amados. ¿Y por qué somos sus hijos? Porque, al igual que Jesús, pues recibió ese bautismo en el río Jordán y nos recuerda el profeta Sofonías: tú eres mi hijo e hija amado en quien tengo mi complacencia. Pues nosotros, a través del sacramento del bautismo, somos reconocidos como hijos, hijas de Dios. Pertenecemos a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Y por ese mismo sacramento, al igual que Jesús, somos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Y fíjense qué importante es ese bautismo, al igual que Jesús, que no es un sentimiento, sino que todo el amor de Dios, el poder, la fuerza de todo un Dios trinitario se derrama en cada uno de nosotros. y mi padre lo amará, y los dos vendremos a él y viviremos con él. Y gracias a ese sacramento nos hacemos partícipes de ese amor de Dios, de esa naturaleza divina, al igual que su Hijo Jesucristo. Y hermano, pues Él te ama con tus pecados, con tus esfuerzos, seas rico, seas pobre, seas como seas. Él te ama porque el Señor es bueno, es la suma bondad. No porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno y misericordioso. Dice la palabra, vean los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan y Dios les da cada día su alimento. ¿Cuánto más nosotros valemos mucho más que las aves y que los animales? Vean los lirios del campo, ellos no tejen ni hilan y Dios les viste con belleza inigualable. Imagínense nosotros, otra palabra que dice, tengo contado, es una cosa que a mí... todos los pelitos de tu cabeza, y que si ninguno se te cae, y que Él no lo permita. Y eso es una cosa que a mí me... digo, de verdad, Señor, que estás hasta el mínimo detalle. Mira que tenemos pelitos. Bueno, los palos no los sé, pero yo creo que solo que estamos aquí, pues sí. Y ni uno, así es nuestro... el Señor cómo nos cuida, ni uno se nos cae sin su permiso. Porque Dios es así. Es grande. Y hermanos, como somos sus hijos, no cabe duda que el Señor tiene pues un plan perfecto para cada uno de nosotros. Si colaboramos con Él, pues ese plan se podrá realizar. Así lo hizo con su Hijo Jesucristo. El culmen de la revelación fue que todo un Dios se encarnó y se hizo hombre. ¿Por quién? ¿Por amor a quién? A nosotros. Ahí está. Se bajó y se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Santísima. Y así dice en la Carta a los Efesios. Él tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Porque para el Señor nada es imposible. Incluso dice, podéis hacer las cosas que yo hago, decía Jesús, y aún mayores. Porque el Señor insiste mucho aquí hoy. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Oráculo de Yahvé, porque cuanto dicta, cuanto aventaja los cielos a la tierra, así aventaja mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Rara vez coinciden los planes nuestros a los del Señor. ¿Por qué? Porque los planes de Él siempre son mejores. Siempre son perfectos, siempre son grandes. Y finalmente, recordemos que el Señor, que es tan bueno, siempre toma la iniciativa. No somos nosotros quienes, sino fíjense, Él es como, Él es todo un Dios y cabe, vamos, que elegante, como todo, ¿no? Toma Él la iniciativa. Y Él es el que viene a nosotros. Ahora, depende de nosotros, en nuestra libertad, acoger su amor o no. Porque Él no te impone, Él no te fuerza, Él no te obliga. Él simplemente viene. Trabaja y tú simplemente, pues, en libertad optas por Él, a experimentar ese amor que Él nos tiene. Y eso es lo que le pasó, pues, no sé cómo voy de tiempo, repito. Bien. Eso es lo que le pasó, pues, a San Pablo, apóstol de Cristo, que justamente ayer fue, pues, la lectura de la iglesia, la conversión de San Pablo, pues, él fue día ayer, ¿eh? Pues sí. Pablo nació en la ciudad de Tarso, en Asia Menor, quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo, era familia de los judíos, de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Y era pues un hombre muy, muy inteligente, muy, muy inteligente. Fíjense, tenía una formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Dominaba el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Así que era un hombre muy inteligente, un hombre sabio, un hombre que iba a la sinagoga a estudiar la palabra de Dios, con un sabio judío de su época, Gamaliel, que le enseñaba. Y fíjense, y él presumía, porque mira que él presumía de lo que, vamos, de su abolengo, porque si era listo, inteligente, ¿cómo no? Pues él presumía de pues esa sabiduría, bueno, que los judíos se preparaban y se esforzaban. Y fíjense lo que le pasó. Me lees un poquito, Loli, ¿no te importa? Sí, en Hechos 22. ¿Qué es lo que le pasó? Pues eso. A San Pablo. Todo. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él... a mí: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Sí. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Amén. Pues, hermano, esta conversión que tuvo San Pablo... Efectivamente, porque él era judío inteligente y perseguía a los cristianos. Hasta que, como siempre, Dios toma la iniciativa y lo tumbó efectivamente del caballo y se tropezó el Señor con San Pablo. Y a partir de ahí, su vida cambió. Y fíjense en quién se convirtió. En un apóstol, predicador, predicando el amor de Dios por todo el mundo. Pues eso es lo que creo que es lo que nos invita el Señor en esta noche. Vamos a hacer un poquito de resumir un poquito esta enseñanza. Vamos a recordar que Dios nos ama personalmente, que Dios nos llama por nuestro nombre, que Dios es un padre amoroso, al mismo tiempo es una madre que te ama incondicionalmente, que su amor es gratuito, que seas como seas, Dios te ama, que seas de la condición, ama a todos los hombres, buenos, malos, protestantes, perseguidores, drogadictos, prostitutas, de todo. El Señor ama al ser humano. ¿Y por qué? Esto nos lo repite en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, porque Dios es amor. Y para terminar, un pequeño testimonio del paso del Señor por mi vida, como a San Pablo. Bueno, yo soy del norte, de Icó. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo pues viviendo en Santa Cruz y me crié pues en una familia normal, creyente. Bueno, hasta hace eso me eduqué en un colegio de monjas. Pero la imagen que uno tiene de Dios, pues en aquella época, pues sí, aprendes a rezar, pero no. Dios ahí y uno aquí. Pues sí, mis padres me educaron en la fe católica, en la fe cristiana, hice la primera comunión. Pero tenía la experiencia hacia de Dios, de un Dios lejano, ¿no? Y por circunstancias familiares, pues me tuve que trasladar rico a Santa Cruz. Y ahí en aquella época pues me sentía muy sola, porque claro, todos mis amigos, toda mi familia se quedaban aquí y yo allí pues no tenía nadie. Y siempre interiormente, como que siempre le pedía al Señor y a la Virgen, sobre todo mucho a la Virgen, que pues eso, que me pusiera siempre a alguien, ¿no? Un grupito de hermanos para compartir, porque no pude, por ejemplo, no pude hacer el sacramento de la confirmación hasta años más tarde, porque fue en ese traslado de adolescencia, o bueno, de 10, 11 años, que es cuando me fui a vivir para allá. Y durante esa época, pues nada, pues sí, íbamos a misa, creyentes, pero no muy practicantes, la verdad. Quizás la familia de mi padre más, pero en casa, pues sí, iba, pero no. Hasta que un día, pues, a través de mi madre, pues, le invitaron a los seminarios de vida en el espíritu, la renovación carismática, y experimentó pues ese amor tan grande de Dios, y me lo dijo a mí: ay, vente Carmen, mira que esto es fabuloso. Pero yo, que era una persona y sigo siendo una persona muy rebelde, pues tardé más de un año en ir a los grupos de oración, tardé tiempo en ir. Estaba terminando mi carrera de magisterio porque yo quería pues aprender, es decir, quería ser maestra no para educar niños, fíjense, sino pues para aprender conocimiento, cultura. Y en aquella época estaba terminando y claro, mi madre tanta insistencia, hasta que el Señor, como ustedes, pues con su amor, pues fui un día al grupo de oración, y ahí, como ustedes, pues recibí el seminario de las 7 semanas. Y el Señor, pues en cada enseñanza, en cada oración, pues fue tocando mi corazón. Yo notaba interiormente, notaba que había algo diferente, algo distinto que yo nunca había experimentado antes. Y pues fui cada semana me fui preparando hasta que llegó la fusión del Espíritu, y a partir de ahí, pues, el Señor poco a poco ha ido cambiando, transformando mi vida, de una persona prepotente, orgullosa, presuntuosa, egoísta, solo miraba para ti, para mí, hasta decía el otro día a hermana: ay Carmen, pero qué feita eres. Era, pero qué feita, con aquellos pelos, la pintura. Era una cosa que yo no sé cómo decir. El Señor me ha cambiado todo. Como a lo largo del tiempo, y sigue cambiando, por supuesto, porque la conversión es diaria. Cómo el Señor sigue obrando. Y en mí se cumple pues esa palabra que tú dices. Yo lo menos que me pensaba en lo Señor es pues terminar pues esto, dando enseñanza para el Señor. Soy profesora de religión, imagínense los cambios, que yo que no quería ser profesora. Pues fíjense todo lo que el Señor pues ha hecho en mi vida, está haciendo en mi vida, y espero que siga haciendo para mí. Amén.